Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. Estamos al borde de las 9:30 de la noche y el programa de hoy lo vamos a dedicar a glosar los aportes musicales de los que entendemos que son los creadores de la música electrónica contemporánea, que son los chicos de la Central Eléctrica, que en alemán se denomina el grupo Kraftwerk. Kraftwerk nace de la mano de dos estudiantes de música clásica que deciden hacer otro tipo de música en la Alemania de aquella época. En concreto, pues tenemos a Ralf Hütter, que se constituiría en el alma mater del grupo, y Florian Schneider, que se conocen juntos en Düsseldorf, y deciden formar esta banda mítica, aún hoy, en la música electrónica contemporánea, que se llama, como decimos, Kraftwerk. Yeah. Hutter y Snyder parten de la siguiente filosofía de la música. Ellos pretenden instaurar un nuevo tipo de música después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando. Alemania absolutamente destrozada y deciden crear un tipo de música que no esté influenciada por lo que estaba pasando fundamentalmente en Estados Unidos, es decir, el blues, el rock y el jazz. Metidos en medio de esta idea, Ralph Hütter y Florian Schneider pues graban inicialmente tres discos. Los dos primeros, que se titulan en un alarde de creatividad, en Kraftwerk 1 y Kraftwerk 2, y el tercero, que se titula Ralph y Florian, en honor obviamente a sus nombres de pila, ¿no? Bueno, pues con esto, con este aporte inician la carrera de Kraftwerk, que nosotros vamos a destacar aquí principalmente su formación más estable, que es cuando en 1974 pues lanzan su disco titulado Autobahn. Autobahn, como decimos, da inicio a la carrera más estable, de formación más estable, de Kraftwerk, y en concreto se les unirían otros dos alemanes que son Karl Bartos y Wolfgang Flür. Estos dos alemanes, junto con Hütter y Schneider, se consolidarían en la banda de referencia de música electrónica, no de tecnopop ni de synthpop, sino música electrónica pura y dura, que sería Kraftwerk a lo largo de los años 70, 80 y parte de los 90. Thank you. En el 74 aparece Radioactivitat, conteniendo diferentes cortes alusivos a lo que estaba pasando en ese momento de la historia de Alemania y prácticamente toda Europa, que era la controversia sobre si nucleares sí y nucleares no. Y bueno, pues los señores de Krauer se posicionan en torno al no, es decir, no queremos centrales nucleares, que visualmente muchos de nosotros recordaríamos por esa chapita del sol sobre el fondo, el sol rojo sobre el fondo amarillo que decía nucleares no gracias. También los cortes contienen títulos que son bastante decidores de lo que sería el disco. Por ejemplo, entre algunos tenemos Contador Geiger, la ley, o sea, Ohm Sweet Home, en honor al George Ohm, al famoso físico alemán que creó la ley de Ohm, y Antena, etcétera, etcétera. En fin, un montón de títulos que aluden a lo que sería esa controversia de las centrales nucleares en Alemania en concreto. Express. Bueno, pues hemos oído ahora mismo el segundo disco de la saga de Kraftwerk, que se titula Trans-Europa Express y que conforman lo que sería la flecha a la cual apuntaría el estilo de música de Kraftwerk, y que una vez reconocidos en Europa y también en Estados Unidos, pues no deja de tener sus detractores que piensan que estos son una serie de personajes que se meten dentro de un laboratorio como científicos locos o como ingenieros que elaboran la música en una planta industrial. Bueno, pues esa crítica que efectivamente se les hacía a los músicos de Kraftwerk, bueno, forma parte de esa animadversión que muchos músicos tienen a la música precisamente creada con los instrumentos electrónicos. Pero Kraftwerk, además de hacer música electrónica, criticaba precisamente el poder de la electrónica sobre el hombre, pero también la oportunidad de la síntesis que supone la tecnología, la máquina, en la síntesis entre la máquina y el hombre. Thank you. Y en el siguiente disco, que desde mi punto de vista es uno de los más interesantes de Kraftwerk, se titula Los Hombres Máquina, en atención a lo que estaba comentando yo hace unos momentos, que es el poder y la oportunidad que tiene la tecnología sobre el hombre. Este tema en concreto, que se titula precisamente Los Hombres Máquina, es un ejemplo de lo que luego sería una constante, lo que ha sido una constante en realidad, de Kraftwerk, que es utilizar el vocoder, ese instrumento que sintetiza la voz humana, o sea, más que nada hace un tratamiento de la voz humana, y el cantante, en este caso Hütter, es el que emite su voz a través de este instrumento, que precisamente también se inventa en Alemania, el vocoder, y le da esa voz robotizada que inventaron ellos y que muchísima gente copiaría después y la haría suya, ¿no? Pero que efectivamente la trajo el señor Ralf Hütter en los discos de Kraftwerk. En este disco también aparece un tema magistral que se llama Los Robots. Aparece también Space Lab, Laboratorio Espacial, que son unas auténticas joyas de la música electrónica contemporánea. Y también unos temas que por sí mismo tienen una calidad excepcionales. Y en 1981, Kraftwerk edita uno de sus mejores discos, sin duda, que es Computer World en inglés, o Mundo Computerizado, podemos traducir aquí en español, ¿eh? En este disco del cual hemos extraído el tema que precisamente se llama Computer Wealth, la parte 2, Crowware predice lo que ocurriría precisamente a partir de ese año 81 en el mundo, que es la llegada y apogeo del computador personal a los hogares de todo el mundo. No solo predice esa llegada, habla de esa llegada, sino que predice también lo que luego pasaría, que era la omnipresencia y la posibilidad del control externo, o sea, el control del individuo por organizaciones externas a él también. Esos peligros, el peligro que conlleva el uso de la tecnología en manos del Estado, ¿no? También en este álbum se hace un uso extraordinario de la percusión electrónica, que a mí personalmente me encanta, y que inicia con el álbum anterior, que es The Mind Machine, ¿no? Que me perdonen los alemanes por la pronunciación de mi alemán, porque bueno, tengo unas virtudes, pero precisamente la de pronunciar alemán no es una de ellas. Pero bueno, el hecho es que Kraftwerk usa la tecnología, pero también critica los posibles usos malvados de esa propia tecnología. It's more than to compute. It's more than to compute. Thank you. Este tema se titula It's More Fun to Compute. Es decir, es más divertido computar. Y yo personalmente tengo una historia con este tema que cuando lo oí en la radio dije, pero ¿de quién es este tema? Y entonces estuve indagando años hasta saber que este tema era de Kraftwerk. Y es uno de mis preferidos, ¿eh? Además, es que el título hace referencia a eso de lo que hablaba, en este caso, Ralph Hütter en una de sus entrevistas. Que claro, todo el mundo nos criticaba que hacíamos música electrónica y tal, y utilizamos instrumentos electrónicos, pero resulta que ahora, años después, todo el mundo está absolutamente pegado al móvil, al celular y a su computador, que está metido además hasta en la cama, en su propia cama, ¿no? Duermen con el computador. Pues eso, que es más divertido computar, ¿no? Según en palabras del mismo Ralph Hütter, el fundador de Kraftwerk. el tema de Tour de France que compone Kraftwerk para que precisamente sirva de sintonía a la famosa carrera ciclista por Francia, el Tour de France, pues nos sirve para comentar que no solamente fueron pioneros en el uso de la electrónica aplicada a la música, sino que además Kraftwerk fue pionero en el uso de su propio laboratorio de sonido, de su propio estudio de grabación y de concepción de la música. Rápidamente inician Kid Klass, que es su estudio de grabación, sin decirle absolutamente nada a nadie y sin contar con nadie, y buscando los recursos de donde no sabían en aquella época. Pero que precisamente dijeron, para hacer nuestro tipo de música tenemos que hacer nuestro propio sello y estudio independiente, y así lo hicieron, ¿no? Así lo hicieron, incluso también crearon sus propios instrumentos electrónicos, que en un principio fueron analógicos, toda la tecnología analógica, esos sintetizadores conformados a base de osciladores y de superponer ondas y más ondas hasta obtener el sonido adecuado. Y posteriormente, con la llegada de los computadores a la música, pues lo analógico se fue virando hacia lo digital y absolutamente ahora están embarcados en una reforma de su estudio, una reforma que ya se ha hecho, y una remasterización y digitalización de sus obras hacia el lado precisamente digital. Du bist mir nah und doch so fern. El último disco de verdad, por así decirlo, de Kraftwerk publicado, pues es este Electric Café, que viene bastante influenciado y además viene producido en Estados Unidos y bastante influenciado por la cultura pop, más pop de la época, ¿no? Hablando de los temas de la electrónica aplicada a la creación de la música, pues estas críticas que le hacen a Kraftwerk las refuta el señor Ralf Hütter de la siguiente forma. Bueno, el mensaje un poco era apartad a los robots de la música, era lo que decían los puristas, y el señor Hütter le responde, bueno, pues nosotros creemos que las máquinas tienen emoción, ¿no? Y que con las máquinas se pueden sugerir emociones, de alguna forma. Y la justificación del señor Hütter, que no deja de tener su lógica, es que con un sintetizador estamos capacitados para reproducir absolutamente todas las frecuencias que es capaz de oír el oído humano, que van desde los 22 hercios, que sería el sonido más grave que podemos detectar, los más diestros, también hay que decirlo, desde los 22 hercios hasta los 22.000 hercios, que podríamos decir que es el sonido de la nota más aguda de un violín, que también los más avezados serán capaces de detectarlos. Pues bueno, el señor Hütter dice, si yo soy capaz de reproducir esta gama de frecuencias, bueno, pues y al fin y al cabo una emoción se produce a través de la sensación, del estímulo de un receptor que es sensible en este caso a las ondas sonoras, bueno, pues yo puedo crear emociones con mi música también, y las máquinas, por ende, pues pueden tener emociones que no, también en este caso el famoso teclista Jan Hammer, antes de que apareciera, bueno, después de que apareciera el sintetizador y lo aplicara, él decía, yo tengo sonidos o tenía sonidos en mi cabeza que no podía reproducir con un instrumento analógico o acústico. Y cuando llega el sintetizador, soy capaz de dar rienda suelta a eso que estaba sonando en mi cabeza. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Diese Taste. Astebrück spielte er ein kleines Musikstück. Presentado hoy aquí uno de los grupos de referencia que sería Kraftwerk, y que también no hemos puesto ningún tema del recopilatorio que hicieron en directo. Ellos tienen un disco en directo que el concierto en directo de Kraftwerk es absolutamente imperdible. O sea, es uno, fueron pioneros también, hablando de este tema, junto con Jean-Michel Jarre, del uso de la electrónica aplicada a la luz, aplicada a las tres dimensiones, etcétera, etcétera. Es decir, en los conciertos de Kraftwerk aparecen robots, aparece tecnología, aparece 3D, y ellos tocan prácticamente en la misma posición robotizada, los propios miembros de Kraftwerk, durante las dos horas de concierto que se pegan, ¿no? Y precisamente es su estilo. Ellos estaban alejados de esa moda que preponderaba la personalidad, el físico, en la música pop. Es decir, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a hacer música y las fotografías y nuestra imagen personal pues no nos importa tanto, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es crear música con la tecnología y también demostrar que la tecnología provoca emociones. Y los conciertos de Kraftwerk son absolutamente... tienen absoluta sobredosis de emoción. Nos vamos a ir con Kraftwerk, con este tema que se titula Los Robots, que pertenece a uno de sus discos clásicos. Un poco para terminar este homenaje, un poco no, para terminar este homenaje a este grupo que se lo merece, que se llama Kraftwerk, y que sin duda alguna se salió siempre del tiesto y quiso magnificar la electrónica dotándola de esa característica humana que es la emoción. La máquina unida inexcusablemente al humano para crear emociones y reproducir emociones en los propios humanos. Esto se lo debemos a Kraftwerk y fundamentalmente se lo debemos al señor Ralph Hütter, que prácticamente al finalizar los años 60 tiene una visión, y su visión es que vamos a crear la música que va a ser de finales del siglo y de principios del siguiente. Y esta música necesariamente va a tener que estar basada en la tecnología. Pues eso, en decir la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que tengáis un feliz día, estéis donde estéis y cuando estéis. Funktioniert Automatik. Jetzt wollen wir tanzen mit Panik. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Я твой работник. Я твой слуга. Я твой работник. Я твой работник.